después del Truzal, he dado mil vueltas a la circular. Ayer, noche de amor y rock, lagunas en la almendra y una sensación de no saber dónde estar. Existencial, un bus me lleva al barrio por fin, es el 130, voy a alucinar, sí. Yo no sé dónde estoy, pero sé dónde voy, que no quiero llegar, olvidarme de ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Comenzamos ya mismo una nueva edición de Ruta 130, aquí en Radio Utopía. Los tiempos de chándal quedaron atrás, la sangre de medio litro no puede faltar. Moraba en los 80 la ruta total, pillaba el 130 para ir al barrabás. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que bien y listos porque ya a las 8 en Radio Utopía comenzamos una edición de Ruta 130 en el 102.4 de la frecuencia modulada y en www.radioutopia.org para el resto del globo. Un cariñoso afecto, afectuoso y abrazales mil de parte del capitán Alex Rock para el resto de la audiencia y en especial para ti, querido oyente, que tanto y tanto nos apoyas. Un gran abrazo y un placer de verdad hacer todos los jueves este espacio musical dedicado a los sonidos más clásicos. En esta edición nos vamos a decantar por los sonidos soul y, como siempre, pues una buena dosis de punk rock, rock and roll divertido del que nos gusta. Pero no vamos a perder el tiempo, te vamos a ofrecer una sesión doble. En la primera mitad del programa dedicada a The Lucilles, una formidable formación de soul, rhythm and blues, rock and roll clásico, bueno, una voz maravillosa y una banda que nos sorprendió enormemente la semana pasada actuando en directo en la Sala Galileo. Y pues vamos a hablar un ratillo con ellos, a ver qué nos tienen que contar, y os lo vamos a presentar aquí en directo para todos y todas vosotras. Estos son The Lucilles, Spilling My Heart. Spitting my heart. A ver, chicos, ¿nos escucháis? Hola. Hola. Perfecto, alto y claro, Aldo. Un placer saludarte. Hola. Espera que Lucy dice hola, espera. Hola. Hola, Lucy. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Buenas, un placer tener hoy a The Lucilles aquí en Ruta 130. Oh, y bueno, vaya sorpresa, nos llevamos la semana pasada en la Sala Galileo, vaya directo, ¿no? Y bueno, pues vamos a presentar al grupo, vamos a hablar de The Lucilles, ¿no? Porque, bueno, un grupo que aquí no teníamos referencia y tras verlos en directo pues nos quedamos absolutamente maravillados. Así que, bueno, con vuestras palabras, definid un poco quiénes sois The Lucilles, qué hacéis y, bueno, un poquito la idea del grupo. Qué bien, qué gusto, Alex. Pues mira, una conversación entre tres. Tengo aquí a Aldo conmigo, el bajista de la banda. Bueno, ya te contaremos entre ambos. Estamos ahora preparando el repertorio de lo que va a ser nuestra presentación de nuestro primer disco, como tú lo has dicho. Sí. De The Lucilles Sweet Soul Music, o creo que no lo has dicho, pero me pareció. Y bueno, te cuento, la banda somos nueve de momento. Que llevaremos tres coristas, o sea que Como 12 realmente. Y llevamos poquito, sí, un grupo reciente, eso, ¿no? Joven. La sorpresa, sí, llevamos un añito y medio. Joder. Con y sonando así, madre mía. Bueno, gracias. Gracias, me alegro que le hayan pasado bien. Y bueno, la verdad que Lucilles pues es un proyecto que ha surgido pues de repente. No quiero decir de casualidad, porque no creo en las casualidades, ni mucho menos, pero fue un proyecto que surgió, pues, de la nada, digamos. Yo he empezado a cantar hace poco, hace 2 años, y bueno, Aldo, que siempre se ha dedicado a la música, que lleva ya 15 años dedicado a esta profesión. Casi nada. Pues me escuchó por ahí. Me escuchó por ahí y decidimos formar una banda de soul, que es lo que nos gusta y lo que he escuchado yo desde niña y... Y por lo que aquí, por el soul. Sí, además, un soul, digamos, de verdad, 60 y total, o sea, unas referencias muy clásicas, ¿no? Porque parece ser que en los últimos años el soul había derivado un poco hacia otras tendencias, ¿no? Y de repente nos encontramos con una formación, bueno, además, ya lo has dicho tú, 9, con todo el acompañamiento instrumental necesario, ¿no? Además, ahora que nos lo has comentado, pues además con coristas, ¿no? O sea, tenemos una banda de soul clásico, con referencias a, bueno, a los grandes clásicos un poco, que, bueno, tú como decías en directo, no necesitaban presentación, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, y también me llama la atención sobre todo apostar por algo tan clásico y con una banda tan grande, es realmente complicado, ¿no? Al menos da la idea de tal y como está el panorama musical, ¿no? Pero, bueno, parece ser que vais tirando hacia adelante, ¿no? ¿Os ha costado un poco arrancar? ¿Cómo han sido un poco estos inicios? Pues, mira, sí que nos ha costado, pues, yo creo que es lo mismo que les ha costado a todas las bandas, formarse, y más llevar una banda de 9 a 12 músicos, pues imagínate. Claro. Lo que es para empezar reunir. Efectivamente, es complicado. A tantos, claro, empezar desde cero y reunir a tanta gente que le ponga un poquito de corazón y de alma y que confíe y que diga, no, vamos a empezar y vamos a tirar para adelante, que es lo que hemos hecho nosotros porque le hemos, pues, dedicado muchas horas y le hemos metido nuestros ahorros. Desde luego. Que teníamos debajo del colchón. Uh-huh. Y sí, ha sido complicadillo. Y ahora, más como está el panorama, tema en uh-huh. todos los sentidos, y pues imagínate. Pero sí, bueno, sí. Nosotros mantenemos la fe. Uh-huh. Estupendo, claro seguimos, que sí. Seguimos para adelante uh-huh. con el soul y el rhythm and blues y la música que llevamos dentro. O sea que estamos encantados. Uh-huh. Al mal tiempo, buena cara. Es lo que nos queda, la música. Sin duda, es lo que nos queda. No se podía sí, decir sí. mejor. Y ya, pues vamos a tener aquí este estupendo disco, Sweet Soul Music Volumen 1, y que además, pues también va a salir en vinilo, cosa que aquí nos agrada, o algo así entendí, ¿no? En el concierto que... Sí. Que tardará más, supongo, pero saldrá, ¿no? Al final. Sí, dentro de unos 15 días supongo que lo tendremos. Ajá, porque perfecto. La idea, bueno, la idea, ¿no? Lo llevaremos el día de la presentación. Uh-huh. Y es más bien, es un single. Ah, va a ser, o sea, un 7 pulgadas, ¿no? Ajá, 7 pulgadas. Vale. Y uh-huh. con nuestro... se me ha ido con nuestro single, uh-huh. por favor, decir Spirit in My Heart y una cara B uh-huh. inédita. Ah, no perfecto. No puedo decir cuál porque ya será una sorpresa. Ah, vale, muy bien. Y el CD con ¿sí el CD? 12 temas. El CD uh-huh. con 12 temas, 6 temas nuestros y uh-huh. 6 versiones. Que tampoco te las voy a contar para que los compres y los escuches. Perfecto, sí, pues iremos corriendo sin duda. Además ya, bueno, hemos visto la portada y no hay malas referencias porque hemos ahí, vemos en la portada en un disco de The James, uno de Otis Redding, el clasiquísimo Robert Soul de los Beatles, ¿no? Y ya con eso sí. creo que queda un poco claro, ¿no? Por dónde van los tiros. Sí, por supuesto, sí, hemos metido ahí a nuestros adoradísimos Beatles. Que, uh-huh. que nunca faltan. Que los he escuchado desde que estaba en el vientre de mi mamá. Uh-huh. Que nunca faltan y que son una referencia importantísima. Uh-huh. Estupendo. Y también podemos ir anunciando el tema de la presentación, ¿no? Que será el 4 de abril en la sala Rock Kitchen, ¿no? De Madrid. Así es, el 4 de abril en la sala Rock Kitchen. Uh-huh. Está, me parece que el metro más cercano es Manuel Becerra. Sí, Manuel Becerra. Y, bueno, el concierto empieza a las 9:30 en punto y uh-huh. se abren las puertas a las 8:30. Uh-huh. Y bueno, invitados queda todo el mundo. Por supuesto. Por ahí con uh-huh. el single, el nuestro disco, algunos cosillas por ahí para regalar, sorpresas, bueno. Sí, va a ser un acontecimiento, ¿no? Porque además supongo claro. que os hará muchísima ilusión. Además, no sé, bueno, visto cómo fue la recepción en Madrid, o sea, en la Sala Galileo, que creo que fue positiva en todos los aspectos, ¿no? Pues estaréis con muchas ganas, ¿no? Sí, la verdad que nosotros salimos con un muy buen sabor de boca, nos quedamos uh-huh. muy muy contentos porque siempre es verdad que tienes nervios, siempre antes del concierto, de cómo va a reaccionar la gente, de... siempre hay un como esa duda de uff, sí, qué pasará, y luego ya ¿no? al ver que la gente pues gustaba de lo que hacíamos, nos uh-huh. divertimos un montón y salimos con más que nada agradecidos, la verdad, del público que tuvimos en la Sala Galileo uh-huh. y ya con ganas así de verlos otra vez y de que sea ya el 4 uh-huh. que por cierto tengo que decir que va a estar nuestro amigo Gus Diversoul pinchando uh-huh. antes del concierto. Estupendo. Y después ahí animando el cotarro, claro que sí. Sí, y al día siguiente, perdón, uh-huh. al día siguiente, en el Scooters Bar. Sí, el Scooters Bar de Madrid, sí. Vamos a hacer una fiesta para celebrar el concierto, la presentación, y van a estar también varios de nuestros amigos pinchando: Isabel, uh-huh. Little Eva, Gus. Perfecto. Muchos. Uh-huh. O sea que invitados también están. Bueno, entonces veo que hay mucha actividad, ¿no? En torno a la banda y eso es una buena señal, ¿no? Ahora mismo un poco la idea que tenéis es sobre todo presentar el disco en el mayor número de lugares posibles, ¿no? Así es. Uh-huh. El 10 de abril estáis en Barcelona. El disco en Barcelona, uh-huh. sí, en la sala Luz de Gas. Uh-huh. Uh-huh. Perfecto. Y bueno, también haremos una presentación en el País Vasco, que es de donde uh-huh. es nuestra discográfica. Uh-huh. Estupendo. Pues... Cosas que vayan surgiendo, ¿no? Sí, a moverlo y a Perfecto. trabajar muy, muy duro en ello. Perfecto, perfecto. Te quería preguntar también un poco por los temas, las versiones no, porque ya sabemos un poco por dónde pueden ir los tiros, pero a la hora de componer, ¿cómo se compone a día de hoy una música tan clásica? Supongo que, claro, el tema de la instrumentación tiene que estar todo muy bien cuidado, bien encajado, que todo vaya acorde con la voz. No sé un poco cómo ha sido un poco el proceso de creación de temas nuevos. Pues mira, eso te voy a decir que quien mejor te lo puede contar es Aldo, ya que la mayoría de los temas, bueno, de hecho todos, salvo uno que he compuesto yo, lo ha hecho él y Él. los arreglistas, perdón, los arreglos también. O sea que te voy a poner con Aldo al teléfono que te cuente Perfecto. él sobre los temas. Muy bien. Bueno, bye, un besillo. Un beso. Que le cuentes cómo ha sido todo. Hola. Hola, Aldo. Que comentábamos Hola. que cómo ha sido un poco el proceso creativo de los temas, porque una música como el soul, además de un corte tan clásico, tiene que ser complejo, ¿no? Llevar toda la instrumentación, adecuarla a la voz. No sé, el proceso creativo, ¿qué tal? ¿Ha sido complejo? ¿Cómo se ha dado? ¿La composición? No sé. Pues bueno, yo es que soy un ultra fanático del soul, bueno, de la música negra en general, del rhythm and blues y del jazz y del rock and roll negro. Y yo lo que he hecho ha sido, pues, plagiar a los clásicos. De hecho, creo que es lo que hace todo el mundo. O sea, es que el soul, como el reggae o el ska o el funky, son géneros muy determinados, muy definidos. Sí. No puedes inventar la cuadratura del círculo. El soul es soul. Puedes contar nuevas historias, puedes jugar con los ritmos, con los tempos, pero en realidad una canción de soul siempre te va a recordar a algo. Sí, y además un sol Porque tan es, clásico, ¿no? claro, además soul puro, 60s Sí, soul, ¿no? Sixte total, efectivamente, sí. Entonces, pues, o sea, hay, en todas nuestras canciones, hay, yo siempre me he inspirado, he tenido una base que me ha inspirado en algún arreglo, en algún tema. Por ejemplo, nuestro tema Runaway Girl no se parece en nada al My Girl. No se parece en nada, sin Nada, embargo, es nada. My Girl la que lo ha inspirado en la línea de abajo, el tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Y ahí he sacado un tema que no tiene nada que ver con el My Girl, pero la inspiración fue esa. Y así, pues con todos, ¿no? Todos los temas más o menos han tenido un punto de una chispa que una canción, un arreglo, un estribillo, una frase. Sí. Nuestro single Speed in My Heart viene de una frase de una canción muy hortera de los años 80 que se llama You Drive Me Crazy. No sé si te suena Sí, de la uno. conozco. Aquí también Sí. en los 80 lo llevamos marcado, o sea, aunque no lo parezca. Pues no tiene nada que ver, es una canción de un así que imitaba a Elvis, un medio rockabilly que se llamaba Shaking Stevens. Y decía la última frase, My heart starts speeding like a train on a track. Y de ahí he sacado yo el, o sea, el de Speed in My Heart, like a train on a track, y de ahí he hecho toda la canción. O sea, que quiere decir que hay siempre una frase, un detalle en alguna canción del pasado que te inspira, ¿no? Quizá la única que no, Oldie Goldie, que es la única que realmente se me ha ocurrido a mí así del tirón, Del pero tirón, también un sí. poco, luego así haciéndola, pues quise darle un rollo así como a Hawái 5-0, Ah, qué bueno. ¿no? Pa pa pa pa pa pa Ah, pa pa sí. pa pa pa, no sé. Ajá, Bueno, así es sí. como trabajo un poco. Estupendo, pero vamos, yo creo que los resultados, pues increíbles, ¿no? Además, viendo pues una respuesta del público tan positiva a una música, nos comentaba antes Lucy que, bueno, pues necesitamos espíritu, necesitamos soul para vivir en estos tiempos Sí, duros, ¿no? Y esta música sí. no es para nada negativa, no es oscura, de hecho es No. luminosa totalmente, ¿no? No, no, yo recomendaría a todo el mundo, seguramente que todos los que amamos el soul la hemos visto, pero para quienes no, que vean The Commitments, porque es un tratado filosófico Sí. de lo que es el soul como filosofía, ¿no? Y es cachondo porque viene de una peña que no tiene nada que ver ni con Detroit, ni con Memphis, ni, ¿sabes? Ni con Filadelfia, ni con Atlanta, ni con ningún centro del soul, ¿no? Sí. De Dublín, pero sin embargo tiene, o sea, lo que es el soul, el mensaje es lo que esa película cuenta, Sí. ¿no? Totalmente recomendada para toda la audiencia que no la conozca, que se la apunte, ¿no? Una buena recomendación para el fin de semana que se aproxima. Y Aldo, Sí. también te quería comentar ya un poco para que animemos un poco a la gente en directo. Para que vaya a veros, ¿no? Sobre todo este 4 de abril, nosotros estaremos por allí, por supuesto, poco pues el repertorio, ¿no? Supongo que ya desgranar plenamente este nuevo disco, pero también las Debe versiones, ¿no? qué pillines, Lucil. ¿Quieren saber lo que vamos a tocar el día 4? No, hombre, no, queremos que nos digas un poquito por dónde van los tiros. No, bueno, los tiros van por, bueno, nuestros temas, que están ya en el disco. En el disco hay unas cuantas versiones, no vamos a tocar casi ninguna de las versiones que hay en el disco. Casi ninguna, de hecho, déjame pensar, vamos a tocar tres canciones que hay en el disco de las versiones, ¿no? O sea, sí, en total tocaremos 9 canciones del disco, porque las 6 nuestras las tocamos, por supuesto. Perfecto. Y luego el resto de estamos preparando, de hecho ahora estábamos preparando el repertorio para el día 4. El resto de versiones son canciones muy molonas, bastante desconocidas para la gente profana, pero para los amantes del soul creo que se os va a caer alguna lagrimilla. Estupendo. Te lo esperamos con muchas ganas. Queremos. De emoción, no de tristeza. Hombre, por supuesto. La alegría y soul, que es lo que necesitamos. También ya, hablando un poco más del trabajo, bueno, la verdad es que la portada del disco es una pasada, ¿no? Una maravilla. Lo comentábamos antes con Lucy, ¿no? Pues esos discos, ¿no? Que alegan ahí influencias maravillosas, ¿no? Y grandes clásicos, no sé. Quería también comentaras, porque tú además ya nos han comentado que llevas mucho en esto de la música. ¿Cómo es en el año 2013 sobrevivir con una banda de soul, además un soul tan clásico, ¿no? Porque es verdad que el soul pues ha ido derivando hacia otros derroteros, ¿no? Más comerciales y de otra manera, pero sin embargo vosotros no, pues es una banda que me sorprendió mucho apostar por algo verdaderamente clásico, muy original, y no sé, que quería que me comentaras un poco desde tu punto de vista, ¿no? Cómo lo ves y cómo pues seguís con toda la fuerza y con todo el equipo, una banda tan grande, seguís hacia adelante, ¿no? Que es verdaderamente loable, ¿no? Bueno, todas los músicos cuando mandamos un proyecto tenemos la ilusión de que sea forever, ¿no? Entonces, bueno, y con el tiempo te cansas más, te quemas más, o te ilusionas más o menos, ¿no? Pero es que en nuestro caso llevamos un año y medio, entonces estamos en la fase embrionaria, es todo ilusión, es todo, o sea, no hay dificultades, las hay un montón, pero no hay dificultad que ahora mismo nos pare, ¿no? Lucil, tú ya la has visto, es una fuerza. Sí, es una fuerza increíble en directo, sí. Y pues todos los demás estamos detrás de ella, pues apoyándole con toda nuestra experiencia y nuestra alma que tenemos, ¿no? Entonces, como estamos en este estadio embrionario, pues ahora mismo nada nos parece imposible de superar. Dificultades, pues sí, nosotros, pues mover una banda tan grande, pues hace falta, o sea, no tocamos si no nos pagan. Claro, efectivamente, porque hay tantos músicos. Claro, entonces tenemos que cobrar para por lo menos que la gasolina del bolo se pueda pagar, como mínimo, ¿no? Entonces, entonces esas son las mayores dificultades. También es que, te repito, todavía el disco nuestro todavía no ha salido oficialmente. El día 10 estará ya distribuido. En el Corte Inglés, en la Aznar, y luego en algunas tiendas de música negra que hemos contactado. En Madrid ya está en Upbeat, por Discos, está en... ¿En cuál más hemos dejado? En Big Mama. Ajá, muy bien. Es verdad, en Big Mama, o sea, sí, tal. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues eso, entonces ahora mismo esto está empezando, ¿no? Todavía no tenemos resultados de... Sí, pruebas reales de cómo va a ir, sí. Sin embargo, lo que nosotros teníamos muchas ganas, porque llevamos un año y medio, pero llevamos un año tocando regularmente, casi todos los meses, un par de veces, como poco, en algunas salas de Madrid, como el Intruso, el Moe, y tal. Y entonces, pues viene mucha gente así, bueno, Lucy es modelo, entonces gente de su profesión, pues viene a vernos, amigos, gente de músicos y tal, igual, pero los verdaderos amantes del soul, pues no han ido viniendo, por lo que fuera, ¿no? Algunos y tal, pero incluso algunos nos han estado recomendando, pero bueno, la gente, yo lo entiendo también, ¿no? La cosa, cuando algo es nuevo, no se conoce, tienes que tener el momento justo y ¿sabes? En el momento exacto para estar y ver un grupo y decir, hostia, qué grupo y tal. Entonces nosotros teníamos muchas ganas de tocar para los verdaderos amantes del soul, o sea, para la gente que le gusta el soul, como a nosotros, ¿no? Para nosotros no tiene ningún sentido tener ningún tipo de relevancia si no gustamos a quien le tenemos que gustar. Sí. que es a los que aman el soul, ¿no? Uh-huh. A la gente que aprecia el soul como nosotros, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces, el otro día tocar para gente que ama el soul y claro, que sabe lo que estamos tocando y obtener la respuesta que obtuvimos, yo estaba sinceramente muy emocionado. Sí, fue maravilloso. Estaba, sí. En muchos momentos del concierto estaban mis ojos en cristal, ¿no? Porque uh-huh. estaba muy emocionado, ¿no? De ver la respuesta que estábamos obteniendo de la gente, ¿no? Uh-huh. Muy bonito, muy bonito. El mejor concierto que hemos dado en lo musical también, uh-huh. creo, con uno que dimos en Gruta 77 también fue muy bueno, y uno que dimos en Barcelona, el U de Gasca, también fue increíble. Uh-huh, pero sí. En comunión, o sea, el público... O sea, público, sí, un público entregado, show, la banda entregado, sonando genial, claro. Uh-huh. Y tal, eso fue, la verdad, ha sido increíble. Estamos muy, pero que muy contentos y muy, pero que muy agradecidos. A claro, Román sí. y a toda la gente sí. De Hipocondria Mod por habernos dado esta oportunidad. Uh-huh. Perfecto. Bueno, Aldo, no os vamos a robar más tiempo, simplemente recordar que a los que nos apetece repetir, pues el 4 de abril en la Sala Rock Kitchen de Madrid estaréis por presentando favor. De manera oficial este maravilloso trabajo, ¿no? Este primerísimo y maravilloso disco, Sweet Soul Music Volumen 1. Esperamos que no sea el último. Os queremos, os necesitamos, mantenemos la fe. Por supuesto. Viva el soul, dice Lucil. Uh-huh. Y digo yo. Por supuesto, y que viva. Uh-huh. Y que viva. Por cierto, lo que tengo que decirte, Alex, que estamos cortando también los vídeos porque grabamos el concierto el otro día y ¿ah, se sí? te ven un montón de planos. Ah, ya, sí. Ya sabemos quién eres, nos sí, hemos sí. quedado con tu jepeto. Sí, sí, para no verme, madre mía. Sí, porque eres bajito. Sí, además, ¿no? Claro, joder, el que esté grabando se partiría de risa. Claro. Lo que tiene la primera fila, que es que, madre mía, no lo puedes evitar. Sí. Perfecto. Bien, muy bien, entonces saldrá algo por ahí, por YouTube, por los vídeos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues igual esta noche subo ya el primero. Ah, estupendo. Y ya, pues bueno, ya iremos subiendo casi todo. Uh-huh, perfecto. Pues nada, si tienes algo más que añadir, Aldo, pues ahí tienes el micro. Nada más. Que la gente que ama el soul, que lo siga amando con la misma fuerza con que lo amamos nosotros. Mm-hmm, perfecto. Y keep the faith. Keep the faith forever, claro que sí. Pues nada, muchísimas gracias, Aldo. Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias, de Lucils, por mantener viva la llama. Y esperamos que no sea la última vez que estéis por Ruta 130, ¿vale? Esperamos, deseamos que no uh-huh. sea la última. Perfecto, pues un abrazo y muchísimas gracias, chicos. Gracias, Alex. Hasta la próxima. Y un beso. Gracias. Y un beso fuerte de Lucil también. Gracias, gracias. Muy bien, pues hasta la próxima. Adiós. Gracias, adiós. It was only, I know the golden, but it's in my little heart into our bone. And when this music was around me, I could see it that made me happy. I couldn't stop looking to hold you all night long. I can't remember how the Sunday that haunts my soul. Goldie de Lucils, qué maravilla y qué fantástico directo tiene esta banda, de verdad, nos quedamos absolutamente maravillados y recomendamos plenamente esa actuación, de verdad, lo decimos, para los amantes del soul, el 4 de abril en el Rock Kitchen, estarán de Lucils presentando su primer LP, así que con muchísimas ganas, Esperamos de verdad volver a disfrutar de esta banda. Y ahora cambiamos de tercio. Ya sabéis que aquí en Ruta 130 vamos a 1000 por hora. Y en este caso nos vamos para la Galicia Caníbal, porque si hay algo que nos ha llamado la atención siempre Galicia son sus fantásticas bandas, su fantástico punk rock y el increíble sentido del humor. Esta vez nos vamos con Lulú y los Caníbales. Amigos inseparables, siempre hay algo de ti puedan sacar. Son como ratas, bajo las piedras, en cada esquina. Los Caníbales, una banda, como decimos, gallega, de A Coruña, que nos sorprendió también ya hace unos meses ya bastante largos, que salió ese primer disco desgarrador, garajero, punk, macarruzo, psicobilly, llámalo como quieras, pero con una presencia femenina muy, muy arrolladora, muy, muy salvaje, y que nos gustó muchísimo su propuesta, mezclando sin ningún tipo de tapujos los sonidos de las catacumbas del rock and roll. Y como decimos, pues también una banda con un directo muy muy arrollador, muy muy macarra y también salvaje. Estarán hoy también en Ruta 130 charlando de la actualidad de la banda y de ese sonido tan, tan característico. Vamos a seguir escuchando a Lulú y los Caníbales, en este caso, Tu Pasta. Vamos para allá, venga. Vámonos con una vertiente un tanto más oscura. No me importan tus problemas de erección. Si a la prensa rosa tienes adicción. No me importa que me escupas al hablar. No me importa que te cagues al andar. Thank you.

La verdad es que el sonido de Lulú y los Caníbales nos llama bastante la atención porque, bueno, para empezar es una banda con una formación un tanto atípica, ¿no? Con un contrabajo, una guitarra muy marcada, la contundente batería del señor Víctor y la voz de Lulú muy, muy también macarra y sucia en algunos de los aspectos, ¿no? Y también, pues, esa base garajera, ¿no? Pero es que también nos estamos hablando de ciertos toques del aire psychobilly, que en España, bueno, es un género que siempre ha estado presente pero nunca ha conseguido realmente la repercusión que merece, o también quizás por la falta de apoyo. Pero también encontramos punk divertido, ese característico sentido del humor gallego del que tanto hemos hablado y que tanto nos gusta. Y también, pues como decíamos, pues influencias también clásicas de bandas como los Cramps, hay cierto aire también, algunos temas rockabilly y unas letras, pues como decimos, hilarantes, divertidas y muy, muy simpáticas. Vamos a ver si contactamos ya con la banda y mientras tanto os dejamos aquí un poquito más de buena música. Venga, vamos para allá. Rockabilly Punk podría ser una manera de definir el sonido de Lulú y los Caníbales. Recordamos que estáis escuchando Ruta 130 en el 102.4 de la frecuencia modulada o en www.radioutopia.es. Estamos ya casi llegando al final del programa, pero aún nos queda algo más que decir, así que seguimos desgranando este primer LP y seguimos aquí en Ruta 130. Vamos para allá. A ver, Lulú, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Perfecto, nosotros a ti también, conexión con Galicia, como tanto nos gusta. Bueno, Lulú y los Caníbales, ya han sonado unos cuantos temas, ya hemos hablado de las proezas de esta banda, y bueno, pues Lulú, yo creo que pues os ha salido la jugada perfecta, porque habéis creado un sonido muy particular, muy muy garajero, muy punk, pero todo siempre mezclado con varios tintes y mezclando bastantes influencias, ¿no? Así que no sé, para empezar un poco, ya que es la primera vez que estáis en Ruta 130, presenta un poco tú a Lulú y los Caníbales, un poco el sonido, etc. Yo creo que el sonido de Lulú y los Caníbales, vamos a ver, el que compone es Pizzi, o sea, es el guitarra de Lulú y los Caníbales. Uh-huh. Pero las personas son las que hacen las cosas, y esas cosas, pues eso, el toque surf o el toque tal, pues eso es, pues que a lo mejor el batería mete un rollo por aquí, al teclado le da por otra cosa, a mí me da, derivo otro rollo con la voz, y al final, pues eso, uh-huh, son mezclas, son... Es música. Uh-huh. Sí, pero... Sin más. Uh-huh. Pero un sonido muy, muy particular y muy interesante, ¿no? ¿Qué está pasando por Galicia en estos últimos años que están saliendo bandas tan interesantes y tan particulares, ¿no? Además, con ese sentido del humor del que hablábamos, ¿no? Yo creo que Galicia, en el tema de la música, siempre estuvo muy ahí, o sea... Uh-huh. El rock and roll siempre, en Galicia, siempre ha sido bueno. Uh-huh. Lo único que eso, que... Quizás le ha costado salir, ¿no? Claro, no sé, yo creo que eso, de repente pues salen grupos y coincide, pues fue en Galicia, pues sí, pues en Galicia siempre hubo muchas cosas, lo único, uh-huh, que eso, sí, tiene que de repente juntarse unos cuantos. Uh-huh, entiendo. Y bueno, este simposium de músicos, porque bueno, a Víctor, el batería, ¿no? Le conocemos también por su otro proyecto, ¿no? Que tanto nos gustan aquí, pero sí. Realmente a los demás no estemos muy bien ubicados. ¿Cómo fue esta un poco la unión? Porque también realmente sois un grupo bastante joven, lleváis unos 3-2 años, ¿no? Aproximadamente. ¿Cómo? Creo que no llevamos ni 2 años. Ni 2 años, ajá. O dos o poco menos, pero sí. Uh-huh. Llevamos un poquito. Bueno, Javi, el guitarra, uh-huh, sí, eso ya dije que es el que compone. Él sí que ha estado en varios grupos. Cuando, uh-huh, vivía en Madrid, pues tuvo Despojos Mutantes, era un grupo de hardcore, uh-huh, punk. Luego tuvo un grupo de punk melódico de versiones que se llamaba Cerdo Aéreo. Uh-huh. Bueno, todavía siguen sin él. Y sí, nada, y pues bueno, pues surgió la idea, habló conmigo, oye, o sea, no encontraban cantante. Uh-huh. ¿Cantas? Vale, pues canto. Uh-huh. Eso, él se juntó aquí con un colega de curra, el bajo, tal. De todas formas, es que la formación cambió muchísimo. Sí. Y al final, nada, pues yo qué sé, nos quedamos con Víctor, uh-huh, que nos lo habían recomendado, era un batería, sí, conocido aquí en Coruña. Sí, sí, sí. Porque bueno, Javi y yo acabábamos de llegar a Coruña de Madrid. Uh-huh. Y nada, pues con Víctor muy bien, con otro chaval al bajo, o sea, la guitarra, y Javi con el contrabajo. Uh-huh. Así empezó todo. Luego, sí, pillamos a Manolito, el teclado, que también le da un rollo muy especial, que fue el que nos dio la vida. Sí. Uh-huh. Fue el que nos de repente despertamos y empezamos a hacer cosas. Yo creo que a partir de ahí empezamos a hacer cosas más guays. Uh-huh. Sí, porque el órgano es curioso. Y luego fuimos cambiando, al final quitamos el contrabajo, uh-huh, que nos tenía hasta las narices. Y eso, uh-huh, y así fue yendo todo. Sí, sí, la verdad es que es una banda que ha experimentado, bueno, digamos, una evolución de sonido, ¿no? Vosotros tocasteis, según recuerdo, en un Euroyeye, ¿no? Ya esto sería por los comienzos, ¿no? No, nosotros no. Ah, pues me sonaba de... Pero sí tocasteis por ahí, por esa zona, ¿no? Del norte. Tocamos en Asturias. En Asturias, tocamos, ¿no? Tocamos en, sí, Navia, sí, en, uh-huh, un festival... Que la verdad que me van a matar, pero es que no me acuerdo cómo se llama. Sí, bueno, pero que... Sí, a mí me pero sonaba de un festival por Asturias. Asturias. Uh-huh. Hemos tocado por Asturias, por Lisboa, por Toledo, Valencia... Uh-huh. No sé, me faltan muchos sitios todavía. Sí, pero la banda, lo que es cierto es que ha empezado a desarrollar ya una actitud. Además, tú como From Woman, ¿no? Aportas un directo pues bastante potente también, ¿no? Y también esa pues conexión con el público, supongo que también la temática de las letras ayuda, ¿no? Pero es también esto que nos referíamos del sonido de Galicia, ¿no? De tomarse el rock and roll de una manera muy particular, ¿no? Y también, pues no sé, esa forma de esas letras tan divertidas, ¿no? Un poco, el tema de las letras es que, pues, hombre, hay por ahí algo de cuarto milenio, ¿no? También le... sí, un poco el misterio, o sea, trae, ¿no? O sea, apetece hablar de esa forma más como desenfadada, más divertida, ¿no? Y también un poco el ocultismo, ¿no? A ver, nos gusta mucho, somos todos muy fans de cuarto milenio. Entonces, sí, pues, claro, teníamos que hacer una letra de cuarto milenio. Luego nos gusta el cine de terror, nos gusta... Sí. Pues claro, todas estas cosas hacen... Sobre todo Javi es el que hace las letras, ¿no? Uh-huh. yo es que ahí no puedo hablar porque no tengo ningún mérito. Bueno, pero es la que la interpreta, ¿no? Y que le da esa forma, sí, en directo. Sí, bueno, la interpretación es mía, eso sí que es verdad. Claro. Uh-huh. Y también, ahora mismo, en qué, ¿cuál es un poco, digamos, la actualidad de Lulú y los Caníbales? Porque, bueno, sabemos que tenéis intención de a ver si os podéis pasar ya por Madrid, ¿no? Sí, a ver, eso, nosotros ahora mismo estamos queremos grabar porque uh-huh. hemos quitado el contrabajo, con lo cual el sonido pues ha cambiado bastante de lo que la otra grabación, la demo esta que habíamos hecho. Sí, esta demo que es la que estamos pinchando aquí ahora, sí. Claro, esta no tiene nada que ver, entonces, uh-huh. o sea, nada que ver, seguimos por ahí, pero bueno, el sonido es otro, sí, yo es creo otro que ha mejorado bastante. Uh-huh. Entonces tenemos que grabar y tal, y sí, tenemos una fecha preprogramada para Valencia en mayo, uh-huh. entonces nos gustaría cuadrar ahí en Madrid, entre medias, uh-huh. a la que vamos para Valencia. Sí, ya pues hacéis hacer por un paso paradita, por aquí. Pero a ver si puede ser. Sí, sí, bueno. A ver que venga gente, si no, no podemos ir. Hombre, eso está claro, pero bueno, ahí sabemos que está la intención, ¿no? Uh-huh, estupendo. Sí, ahí está la intención. Y a nivel de grabación, bueno, un poco, ¿qué nos puedes ir contando de lo que será ahora Lulú y los Caníbales? Porque bueno, es verdad que sí que el sonido está cambiando, ¿no? Ya el contrabajo, yo creo que además, si eliminar el contrabajo, pues esas influencias más de, bueno, del rockabilly, psicobilly, llámalo como quieras, ¿no? Pero se quedan un poco más apartadas, ¿no? Las influencias son las mismas. Uh-huh. Lo único que, pues, según lo que tengas en el grupo, pues el sonido va saliendo de una forma u otra. No sale el mismo sonido cuando hay un contrabajo que cuando no lo hay. Ya claro. El bajo eléctrico tiene otro sonido, tiene... Claro, lo cambia todo. Uh-huh. Sí. Y entonces bueno, esa nueva forma será un poco lo que salga, ¿no? ¿Tenéis pensado ya, bueno, será un EP, un LP, un poco lo que saldrá, o eso ya lo decidirá el tiempo? Estamos pensándolo todavía. Uh-huh. No sabemos, vale, si vamos a grabar. Uh-huh. Eso no sabemos si dará para grabar. Está muy mal la cosa, ¿sabes? Sí, eso sí, no, ya sabemos. Entonces, perfectamente cómo está esto, todo. Según la pasta que haya es lo que grabamos. Por uh-huh. nosotros vamos. Sí. Temas tenemos 20, sí, 20 temas. Sí, y vamos. Más en la cabeza de Javi hay muchos más. Uh-huh, o sea, que por material grabar, hay. Bueno, podríamos grabar aquí. Uh-huh. Sí, vamos, que material pero tenemos, bueno, de sobra. A ver lo que podemos ir haciendo. Uh-huh, muy bien, muy bien. Y también, pues eso, la idea de seguir tocando allá donde se pueda. Perfecto. Ya también un poco, volviendo un poco al tema del directo, que yo creo que sobre todo es el punto fuerte del grupo, ¿no? ¿Cómo lo definirías tú un poco así la idea para que la audiencia se vaya, bueno, haciendo la idea? ¿Cómo es Lulú y los Caníbales en directo? Que yo, a título personal, creo que es vuestra mayor faceta. O la más interesante, vamos. Pues la verdad es que me parece dificilísima esta pregunta. Sí. Me encantaría poder... siempre pienso, ¿cómo me gustaría ver un concierto de Lulú y los Caníbales? Porque yo cuando me subo ahí, pues... Es como si fuese otra... O sea, es Lulú. Yo soy Lucía en mi vida, ella es Lulú. Sí. ¿Sabes? Es como sí, me sí. convirtiera en otra persona. Con lo cual, tengo entre el alcohol... que también hay que reconocerlo, y todo, pues tengo los recuerdos, me pasa como una bala un concierto. Uh-huh. Bueno. ¿Sabes? Yo creo que es la adrenalina. Para mí un concierto, si me dices, ¿cuánto tiempo pasó? Te digo, 15 minutos, y no, pasaron 45, ¿sabes? No sé, yo creo que sobre todo es divertido, un concierto sí. de Lulú y los Eso Caníbales desde es luego. Muy divertido. Sí. Uh-huh. Yo creo que sí. Sí, además, pues como decimos, esa faceta más distendida, ¿no? No es un grupo de punk, digamos, de un tema político ni nada de esto, ¿no? Es, pues... No, política no queremos. Por supuesto. Política. Es mostrar un poco esa, bueno, esa otra faceta que también se ha recuperado bastante, ¿no? Mostrar el lado más divertido, más gamberro también, ¿no? Más... Bueno, sí, digamos la otra cara, también pues lo que decíamos, el mundo de las películas de terror, ¿no? Y bueno, pues también canciones de corte un poco más surfero, pero sobre todo al fin y al cabo esto es diversión, ¿no? Es un poco lo que el grupo intenta transmitir. Es divertirse, nosotros damos conciertos para divertirnos, desde luego. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Pues, y para aprender, claro. Hombre, por supuesto. Uh-huh. Ahí. Y esto, ¿y hasta dónde pensáis que podéis llegar con vuestro directo? O sea, ¿tenéis... pues no sé, ¿pensado alguna idea o simplemente vais a ir dejando que el tiempo pues os marque el ritmo? Yo creo que el tiempo marca, uh-huh. yo creo que sí. Uh-huh. ¿Y cómo que te vas haciendo, tú... ¿no? Uh-huh, a medida sí. que pasa el tiempo. Sí, sí. No sé cómo seremos, no sé. Yo creo que nos iremos haciendo, uh-huh. iremos eso, evolucionando sin más. Uh-huh. Pero ¿cómo creéis un poco que ha sido desde el punto del comienzo a día de hoy? La banda pues ha cambiado en cierta manera, a pesar de que sigue siendo un poco el mismo concepto, pero ha habido una evolución positiva, creo yo, ¿no? sí, claro, pero eso es, esa evolución positiva es aprendizaje y es, uh-huh. y es práctica, y es que a medida que haces, aprendes y las cosas salen mejor. Uh-huh. Después de 100 conciertos o de 200 lo haremos mejor, y de 300 pues más todavía. Uh-huh. Eso es que hay que ir mejorando, uh-huh. y haciéndolo mejor. Estupendo. Bueno, Lulú, pues nada, simplemente ya darte las gracias por habernos atendido. Sabemos que estarás liada. Y nada, pues simplemente si tienes algo más que añadir, pues estos últimos minutos de programa pues están abiertos. Pues nada, eso, que esperamos ir a Madrid prontito, uh-huh. y que haya mucha gente y conocer a... Bueno, yo volver a Madrid, que hace muchos años que eso, nos venimos a vivir aquí a Coruña. Sí. Y tengo ganas, la verdad, de ir por Madrid. Estupendo, estupendo. Bueno, pues nada, simplemente felicitaros por vuestro estupendo grupo, por ese sonido tan particular y que aquí pues tanto apreciamos, ¿no? Y nada, pues esperamos veros por la capital, ¿vale? Venga, pues un besazo. Muy bien, gracias Lulú, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Niños, no os droguéis, qué malo para la salud. Cantaban Lulú y los Caníbales, perfecto. Pues nos quedamos con la idea de ese próximo trabajo y a ver si ya tenemos la oportunidad de verles por aquí, por Madrid. De momento, por parte nuestra, no hay nada más. Esperemos que el programa os haya gustado. Ya sabéis que todas las semanas podéis acceder a ese blog, www.ruta130radio.blogspot.com, donde encontraréis toda la información referente al programa, el podcast, por supuesto colgado de aquí a un par de días, ¿no? Y pues información de conciertos, etcétera. Y por supuesto también, si queréis haceros con actualizaciones más diarias, más rápidas a través de Facebook, pues tenéis este Facebook, ¿no? Ruta 130, donde pues bueno, también colgamos actualizaciones pues sobre todo los programas, el podcast, etcétera. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos por haber estado hoy. Muchas gracias a maravillosa audiencia. Y como sabéis que aquí también nos gusta recuperar joyitas del pasado, pues hoy vamos a despedirnos con un pequeño disco graduado en underground. Una banda muy muy particular que en los 80 le dio un toque de color y de psicodelia a la escena estatal. Hablamos por supuesto de Los Negativos y ese seminal álbum Picnic Caladioscópico. Qué maravilla, una pequeña joyita, como decimos, un disco que a día de hoy es verdaderamente venerado por los amantes del estilo, ¿no? Sobre todo del el psico 60 rock punk, llámalo como quieras, pero a día de hoy es sin duda de alguna uno de esos clásicos que nunca nunca dejaremos de escuchar. Nosotros no lo habíamos pinchado por aquí y qué mejor que hoy para despedirnos con este graduado en underground. Nos despedimos con Los Negativos. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. Adiós. We'll be right back. los dedos y tu